vi bailando, le quedé mirando y ella me miró también. De la pista entera se estaba adueñando. Bailaba bien, se veía bien, por eso fue que pensé que algo bueno podía suceder. De la cosa buena se iba a poner, pero flaqueó. Se me fue a viajar, se me perdió. Ella tiene el control, no sé controlar. Se va, y se va, como loca volando con su loca nota. Ella se va, y se va. En tan solo un segundo desapareció, en tan solo un segundo se me fue del lado. Yo que creía que me la había ganado, yo que creía que me la había ganado. Se fue y su ropa dejó, su cartera dejó, su prenda dejó. Y hasta su cuerpo dejó. Sin pulso, sin respiración, sin latido en el corazón, wow. Ella tiene el control, no se controla. Y se va, se va. Y se va, se va. Como loca volando con su loca nota. Ella se va, y se va La discoteca entera se paralizó. Nadie habló, todo el mundo miró, la música paró. La chica no mostró ni un signo vital. La muerte se la llevó a vaciar y después la regresó. El DJ puso play, la música retumbó. Luego a su cuerpo volvió. Su pulso y su respiración volvió a latir su corazón, wow. Ella quiso probar pa' sentirse popular, pero su cuerpo la nota no pudo aguantar. Ella besó la muerte y volvió como si nada, aunque su mente en ese viaje nunca pudo regresar. Nunca pudo regresar. Nunca pudo regresar. Loca volando con su loca nota.